Comenzamos ahora en el país de los sueños. Jazz Corners, All Stars. Bob James al teclado y al frente de toda esta colección de sensaciones y emociones. Abriendo ahora, Throwback. RAI, Radio Andalucía, información. Comienzo desde luego para esta hora con Jazz Corners All Stars, recorriendo cada esquina del jazz, del smooth jazz, del jazz contemporáneo. Bob James al teclado y una interesante selección de algunos de los mejores músicos del mundo, muchos de ellos muy jóvenes, muchos por conquistar todavía mercados tan complejos como el norteamericano, pero con la sabiduría que ofrece el tiempo y la experiencia, con grandes sensaciones de colores, de sonidos, absolutamente elegantes todos y cada uno de ellos. Seguiremos después con esa producción, Jazz Corners All Stars, con Bob James, desde Marshall, Montana, de frente. Tiempo para Nick and the Nightfly. When Sly calls, the prophet speaks. When Sly calls, the secret leaks. The sky falls, the dice are tossed. The war is won, the battle's lost. When Sly calls, it's 13 takes. When Sly calls, the summer breaks. The sky falls, the rain begins. And on the box, some Leon spins to insulate me from the icy aftershock I feel each time that Sly calls. maravillosa colección que después seguiremos escuchando probablemente si tenemos tiempo, ojalá sea así. Nick and the Nightfly Collection Earth es un doble disco compacto en este primer disco y aparecen 13 canciones exactamente. Entre ellas, When Sly Calls, esta canción que estábamos escuchando que llegaba desde La Jolla, desde California, con Michael Franks y su estilo absolutamente inconfundible. Stretch your stuff. Elegancia absoluta en toda la producción del País de los Sueños. Un programa diseñado especialmente para oyentes como usted. New Beginnings es nuevo. Y John Cray, guitarra protagonista una vez más. The Nightfly hace solo un instante con la música de Michael Franks, When It's Like Halls. Ahora John Cray, una producción de 2011, New Beginnings, un guitarrista fascinante. Desde luego, después recuperaremos esta producción y ahora inmediatamente nos ocupamos de otra historia distinta. Es holandesa, una saxofonista muy atractiva. Su nombre es Candy Dulfer y suele interpretar sus propias composiciones y eventualmente varias piezas clásicas muy conocidas en el repertorio de lo más granado de los éxitos durante décadas. Es el caso de esta versión con Candy Dulfer de For the Love of You. Recuerden que esto es RAI Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Love You con esta mujer extraordinaria, saxofonista que estuvo junto a Prince, su padre también músico de jazz. Hablamos de Candy Dulfer. For the Love of You, un éxito que lo fue en su versión original con Isley Brothers hace ya muchos años en el mercado norteamericano. Tiempo para después seguir con este Nike and the Nightfly, con esta colección de clásicos, un doble disco compacto muy interesante en cuanto a los contenidos que ofrece, que compila y que con frecuencia hemos escuchado aquí en este país de los sueños, que continúa ahora mismo con alguien por descubrir para muchos en la vieja Europa. Se llama Regina Velázquez. Y esta es su forma de entender y vivir la música. Con Regine, que fue precisamente uno de sus primeros discos conocidos fundamentalmente en Asia, allá por 1987. Es una intérprete y actriz filipina de origen que nació en abril del 77 concretamente, es muy joven, que fue conocida en Asia y posteriormente en otros mercados internacionales tras haber sido ganadora en Hong Kong del Asia Pacific Contest del año 89 por sus extraordinarias cualidades vocales. Fue la primera artista asiática en actuar en directo desde el Carnegie Hall en Nueva York, en la costa este norteamericana, conmemorando el centenario de este lugar. Uno de sus primeros discos, 1994, discos conocidos en todo el mundo como Listen Without Prejudice, escuchar sin prejuicios. Pero ha habido muchos más. De hecho, uno de los últimos se llama Fantasy, igual que ese clásico de Earth, Wind and Fire con Philip Bailey del año 2010, que seguramente recuperaremos aquí tarde o temprano en este país de los sueños, que continúa adelante con más música que llega en esta ocasión desde Los Ángeles, una canción que hacía tiempo que no escuchábamos y que se llama Taos. Ralph Freeman, uno de los mejores guitarras del mundo, una historia apasionante plasmada en música, la de uno de los mejores grupos, uno de los más longevos dentro del smooth jazz norteamericano. Desde California, Ripping Tones, Ralph Freeman. Como decimos, esto es Taos en RAI. Saludos de Juan Antonio Jurado. En la producción, como de costumbre, Lorenzo Romero. Música perfecta, limpia, precisa. Aquí solo suenan los mejores músicos del mundo. sonido de Ripping Tones con Steve Reed en la percusión, maestro con ese tipo de instrumentos. Russ Freeman, protagonista en este Taos con la guitarra, el debut hace mucho tiempo, exactamente en 1986. Hay mucho más. En el país de los sueños, nos ocupamos de William Gallison, el álbum Calling You, producción de 2011, con 11 canciones. La que estamos escuchando, Lately. Seguramente la recuperarán de la memoria inmediatamente. Música sencillamente exquisita, perfectamente ejecutada en cada movimiento. Radio Andalucía Información, el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Saludos. Thank you. versión de Lately para alguien que debutó en exactamente en el año 1988 con su Overjoyed, un trabajo formado por versiones de temas originales de Jobim, Lennon y McCartney, Stevie Wonder, Michael Franks, que ya escuchábamos esta misma hora, y gentes como Billy Joel en el caso de Just the Way You Are. Nick at the Nightfly. Lo que estamos escuchando, Refugees. Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. The Nightfly, álbum compilatorio, doble disco compilatorio Collection Earth. Dentro de esa producción, en el primer disco, 13 canciones maravillosas. Refugees, precisamente la que estábamos escuchando. Candy Dulfer sonó también desde Holanda hoy, o Michael Franz con When Sly Calls, una canción absolutamente interesante. Hay mucho más. Esto es El País de los Sueños y es el sonido de Bob James junto a Jazz Corners, uno de los líderes y uno de los maestros que hizo evolucionar el smooth jazz, el jazz suave en todo el mundo. Your Man. Jazz Corners All Star con Bob James al frente, al teclado, dirigiendo todo el proyecto. Alguien que nació en Marshall, en Montana, que fue pianista de acompañamiento de Sarah Vaughan hace muchísimos años y que ha sido reconocido como uno de los progenitores de ese smooth jazz maravilloso que tantas veces hemos escuchado aquí en el País de los Sueños. Alguien que ha tenido un profundo efecto en el mercado internacional con cada una de sus canciones. Vuelta a Filipinas, recuperando a Regine Velázquez. Regine, uno de sus primeros discos. Al menos tiene 14 álbumes publicados, éxitos todos ellos fundamentalmente en Asia. Colaborando en esta pieza que estamos escuchando en este momento, entre otras estrellas como Polanka, Norman Brown, que aparece en la guitarra. Regine Velázquez, desde Filipinas, una gran estrella que nació en abril de 1977, una chica muy joven y que fue conocida en Asia, lo comentábamos hace pocos minutos, y después en Europa o incluso en los Estados Unidos, en algunos mercados internacionales, tras haber sido ganadora en Hong Kong de uno de esos concursos destinados exclusivamente a descubrir nuevos talentos, el Asia Pacific Contest, en su edición de 1989 exactamente. Quiero decir, I Get to You, un clásico reelaborado en este Regime con Norman Brown en las guitarras. Esta es otra historia distinta. La música más elegante. Vamos a acercarnos, vamos a aproximarnos al sonido de la bossa nova, de la cosa nueva en Brasil. Maravillosas sensaciones con Giacomo Biondi.